Romanos capítulo número 6, y vamos a leer, hermano, algunos versículos que están aquí. Y vamos a leer algunos versículos. Quisiera que leyéramos particularmente los versículos donde hay preguntas, que son el 1, el 2, el 3. Después de ahí nos saltamos al 15 y el 16, que también hay preguntas, y terminamos con el 21 y el 22. El 22 porque es la respuesta de del 21, ¿ok? Así es que hoy, hermanos, muchas dudas, muchas preguntas, mejor dicho. ¿Ya lo tiene? Muy bien, leemos primero 1, 2 y 3, ¿ya están conmigo? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora vámonos al 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y ahora 21 y 22. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, ya que yo he estado hablando de la gracia, hermano, y quiero seguir compartiendo acerca de lo que el Señor nos ha estado mostrando, de lo que es la gracia. Y mire, estaba yo una vez leyendo acerca de un hombre que llegó con sus 11 camellos. Llegó a un lugar y usted sabe que los camellos, llegó a donde estaba el parquímetro de los camellos, y entonces amarró a cada camello con su lazo, lo amarró a su estaca, ¿sí? Y ya amarró a cada camello, pero curiosamente solo había 10 estacas y eran 11 camellos. Así que cuando llegó al número 11 no había una estaca donde amarrarlo, pero sí traía una cuerda con el cual atarlo al cuello, y él amarró al camello, hermano, del cuello y se fue. Y el camello, hermano, se quedó tan tranquilo con los otros 10 amarrado, como si estuviera preso, hermano, o atado, al igual que sus compañeros. Cuando una persona observó eso, dijo, ¿por qué el camello, verdad, no se da cuenta que no está atado a nada en realidad, solo tiene la cuerda? Dice, porque desde que él intentó zafarse o irse, siempre estuvo atado a una estaca, de tal manera que llegó el momento que dejó de luchar contra la estaca, y cada que siente sobre su cuello la cuerda, él cree que está amarrado. Eso, hermano, es lo que muchas veces nos pasa como cristianos. Una de las cosas que usted y yo acabamos de leer en estos capítulos, hermano, o versículos de Romanos 6, es que la gracia, hermano, nos da un poder, hermano, que a veces no sabemos usar, que es el poder de la libertad. Usted, hermano, al hacerse cristiano y al nacer en Cristo, el Señor le devuelve, hermano, la capacidad de ser libre. El único ser humano, los únicos seres humanos que nacieron siendo libres del pecado fueron Adán y Eva y el Señor Jesucristo. De ahí en fuera, toda la humanidad ha nacido, hermano, siendo esclava del pecado. Sin embargo, Adán y Eva, ahí en el huerto, hermanos, Dios los creó sin pecado, no tenían esclavitud al pecado, pero sí tenían, hermano, el potencial de pecar, porque en eso consiste la libertad. La libertad consiste en tener la capacidad de elegir, hermano, entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y esa es la libertad. Usted y yo, hermano, cuando antes de ser cristianos, antes de venir a Cristo, nadie es, hermano, libre. Ninguna persona sin Cristo puede ser libre. Entonces, si no somos libres, dice la Biblia que el pecado se enseñorea de nosotros. Es decir, la persona que no tiene a Cristo, hermano, no tiene opción. Está atado, está esclavo, está amarrado a un pecado y no se puede soltar. Un esclavo no tiene la capacidad de elegir, es esclavo. Y dice aquí Romanos, está sometido a aquel que lo ha tomado como esclavo. Y usted y yo, hermano, sin Cristo éramos esas personas. Pero lo que no nos damos cuenta, hermano, es que cuando venimos a Cristo Jesús, Dios le devuelve el estado que Adán tenía. ¿Sí? Es el estado en el que Adán tenía la capacidad de elegir comer del árbol o no comer del árbol. Ese poder no lo tienen los no cristianos. Y por eso los cristianos, hermano, tenemos una mayor responsabilidad delante de Dios. Si usted no puede dejar un pecado, solo hay dos opciones. O usted, hermano, nunca dejó de ser esclavo de ese pecado, y entonces nunca ha nacido de nuevo, o habiendo nacido de nuevo por elección, hermano, dice ahí Romanos, ha elegido someterse al pecado, hermano, para obedecer a la injusticia. En otras palabras, hermano, usted y yo tenemos una tremenda libertad en Cristo, hermano, para decidir escoger hacer lo que debemos o lo que no debemos hacer. Es mentira que un cristiano peque, hermano, porque no tiene el poder sobre el pecado. Romanos 6 dice, hermano, que ya no somos esclavos del pecado. Dice el apóstol Pablo, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. En otras palabras, el pecado no se puede hacer tu señor. Pero sí dice Romanos 6 también, hermano, en una de las preguntas que leíamos, que tú voluntariamente te puedes someter a un pecado para hacerte su esclavo. Y entonces, hermano, caes en la condición otra vez que Adán cayó al pecar. Y cuando el cristiano, hermano, cae en esa circunstancia voluntariamente, hermano, y lo hace repetidamente, hermano, entonces puede caer en el peligro, hermano, de ya no estar en la gracia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Así es que, si usted es cristiano, hermano, lo que le quiero decir tan sencillo es, usted tiene el poder para vencer cualquier pecado. No hay pecado del que usted no pueda ser libre. Jesús le regaló ese poder. Adán y Eva, hermano, no eran esclavos del pecado, pero tenían la oportunidad de pecar. Dios puso un árbol de la ciencia del bien y del mal para determinar si el hombre pecaría o no. Cuando usted viene a Cristo, hermano, usted se le restaura eso. Ahora, vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice que cuando fuimos bautizados, ¿en qué fuimos bautizados, hermano? ¿En qué? ¿Sí leyó ahí el versículo 2, hermano? De Romanos 6, si está ahí en Romanos 6, hermano, no lo pierda. Dice ahí Romanos 6, que hemos sido bautizados, hermano, ¿en qué? ¿En qué? No, pero dice un evento, en su muerte. ¿Sí está conmigo? A ver, Romanos 6, ya lo encontré otra vez. Dice, en una manera dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora bien, una de las cosas, hermano, que nos fue transferido en la cruz del Calvario a los cristianos, hermano, fue la muerte de Cristo. Y a veces no hemos comprendido eso. ¿Sí? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? En ahí en Romanos 7:1, si usted lo lee, hermano, yo se lo voy a leer, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? ¿Sí? En otras palabras, para desligarnos del poder de la ley y del poder del pecado y del poder de la muerte, era necesario que usted y yo muriéramos. Por eso Cristo tomó nuestra muerte y murió en nuestro lugar. Ahora, no solo la justicia de Cristo nos fue transferida, para podérsenos transferir la justicia de Cristo, ¿qué se nos tuvo que transferir también? Su muerte, ¿sí? Es decir, en la cruz, hermano, Él sufrió la muerte de todo aquel que cree en Él, pero cuando usted viene a Cristo para nacer de nuevo, es necesario que usted muera primero. Cuando la muerte de Cristo nos es transferida, hermano, en ese momento el pecado pierde poder sobre nosotros porque nacemos de nuevo y al nacer de nuevo nacemos con una libertad, la misma libertad que tuvo Adán cuando Dios lo creó. ¿Sí? ¿Sí lo sabía, hermano? Y si no lo sabía, hermano, ahora ya lo sabe. El pecado no se enseñoreará más de nosotros. Así es que, hermano, ¿quién tiene el poder de vivir en santidad sino aquellos que hemos nacido en Cristo Jesús. Si estamos ya muriendo, hermano, y hemos muerto en Cristo en la cruz, su muerte nos es transferida, entonces su vida y su resurrección también nos es dada. Y Él resucitó sin relación al pecado, y Él resucitó sin relación a la muerte. Así resucitamos los hijos de Dios. En ese concepto y en esa idea, hermano, y en ese poder, todos resucitamos en Él. No puede entonces el pecado enseñorearse de nosotros. Por eso la gracia, hermano, no es una licencia para pecar. Porque muchos pastores le tienen miedo a predicar la gracia, hermano. Porque tal parece, hermano, que la gracia es un permiso para pecar, ¿sí o no? Tal parece que cuando te dicen tus obras no tienen ninguna influencia en tu salvación, buenas ni malas, no pueden destruir la gracia. Entonces, hermano, a veces el pensamiento lógico del hombre es, pues entonces puedo hacer lo que quiera. Y Pablo hace la misma pregunta, porque ya sabía que tendríamos esa duda, hermano. Y dice, ¿pecaremos para que sobreabunde la gracia? Y su respuesta es, en ninguna manera, porque precisamente fue del pecado de lo que Cristo nos vino a hacer libres. No tenemos entonces por qué nosotros, hermano, consentir algún pecado en nuestra vida. Y lo segundo, Cristo te dio el poder para vencer cualquier pecado. Eso es algo extraordinario, hermano, maravilloso, porque entonces puedo entender que yo tengo el poder para vencer, hermano, obviamente en Cristo Jesús, cualquier cuestión pecaminosa. El apóstol Pablo, hermano, dice en el versículo número 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, cuando resucitas en Cristo, ya no resucitaste bajo la ley, resucitaste bajo la gracia. Una persona que no ha nacido en Cristo está bajo la ley, ¿sí? Bajo la ley. Hay dos pactos, hermano, que Dios hizo con el hombre: el pacto de obras y el pacto de gracia. En el pacto de obras, hermano, fue el pacto que desde el principio se estableció con Adán y Eva para que ellos mantuvieran su salvación o su estado de gracia. Era necesario que ellos se portaran bien, que hicieran lo bueno. Después vino Moisés y entregó los mandamientos, y Dios le dijo al hombre: ¿quieres ser salvo? Hay un camino de obras, cumple la ley y serás salvo. Ese pacto, sigue vigente. ¿Lo sabía? Hasta hoy ese pacto está vigente, hermano. Si tú no te quieres salvar por la gracia, hermano, te puedes salvar por tu esfuerzo. Cumple la ley completa. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos es importante, pero sabe que si transgredes un mandamiento, automáticamente eres transgresor de toda la ley. Y entonces dice uno, no, pero pues ¿para qué le hacemos al cuento? ¿Quién va a poder ser salvo por sus propios esfuerzos? El segundo camino, hermano, es el pacto de la gracia. Todo aquel que ha nacido en Jesús no está bajo el pacto de la ley, está bajo el pacto de la gracia. Usted y yo estamos bajo la gracia, y el pacto de la gracia es: ya no somos salvos por nuestras obras, sino por las obras de Cristo Jesús. Amén. Y nosotros, hermano, nuestras obras no tienen ningún valor, ni positivo ni negativo, en la salvación. Pero sabe algo, dice la palabra del Señor, hermano, que todo aquel que voluntariamente vuelve a pecar, hermano, porque quiere pecar y estar sometido a un pecado, en automático, hermano, cae de la gracia. Y se lo dijeron a los Gálatas, vuelven a estar, hermano, otra vez bajo qué, bajo la ley, bajo el pacto de obras. Así es que, hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo. No tanto porque nuestras acciones, hermano, puedan hacer algo para salvarnos, ya hemos establecido que no es así, sino porque la vida de la gracia, hermano, el estado de la gracia, debe de traducirse en un constante estado de victoria sobre el pecado. No por nuestros propios esfuerzos, sino el poder que Dios ya nos dio para vencer cualquier pecado. Amén. Así es que en esta noche, hermano, yo quiero que pudiéramos los que estamos aquí, hermano, pensar y decir: si hay algún pecado, hermano, en el cual tú y yo estamos todavía batallando. Porque muchas veces el diablo nos engaña. Tú estabas con una soga al cuello, hermano, atado a algún pecado, y del otro extremo estaba tu pecado. Cuando Jesús te liberta, ¿de qué lado se rompe la cuerda? ¿Del aquí o de allá? del pecado, ¿sí? Pero ¿qué sigue estando en ti? La cuerda. Y por eso muchos cristianos sienten que no pueden vencer un pecado. Pero es lo que le pasa al camello, ¿sí? Viven de lo que sienten. No hay nada más terrible que un cristiano, hermano, que sea movido por lo que siente y no por lo que cree. Usted y yo creemos, hermano, y la base de la gracia se llama fe, no sentimiento. Señor, perdón, si algo el Señor quiere que aprendamos, hermano, es a no ser movido por lo que sentimos. La gente emocional, hermano, la gente que es muy sensible, hermano, tiene un terrible problema, hermano, porque constantemente, hermano, se deja llevar por sus sentimientos o sus emociones. Yo soy santo, aunque no lo sienta, hermano. Yo soy libre, aunque no me sienta libre. El camello no se sentía libre, pero la realidad, ¿cuál era? La verdad, ¿cuál era? Que sí era libre. Sí lo era, pero no se sentía libre. ¿Sí notas lo que te quiero decir? Muchos cristianos, hermano, son libres porque Jesús los hizo libres. El problema es que el cristiano no se siente libre, pero no es una cuestión de lo que sientes, es una cuestión de lo que crees. Por eso la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Quizá alguno aquí, hermano, está batallando con lo que siente, hermano, y no está ejercitando la fe que es la que nos da la victoria. Dice el apóstol Juan, esta es la victoria que vence sobre el mundo, nuestra fe. Así es que como alguna vez te lo dije, hermano, si un pecador, que es pecador en esencia, practica cosas que son de la luz o de Dios o de la santidad, ¿se vuelve santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no. ¿Sí? Aunque el pecador haga algo, hermano, que entendemos que viene de una naturaleza buena, no se convierte en santo. Ahora, vamos al revés. Una persona que es santa, ¿puede practicar un pecado? Sí. ¿Y por haber hecho un pecado lo convierte en automático en pecador? La respuesta es no, no. ¿Sí? Cuando tú vienes a Cristo y eres santificado y salvo, cometer un pecado, hermano, no te hace pecador, pero tienes el potencial, hermano, de pecar. En nosotros está el potencial de pecar. Por eso Juan dijo, hijitos, esto que está escrito, ¿para qué? Para que no pequen. Pero si pecamos, tenemos la ventaja que Adán no tuvo. ¿Qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo le redarguye y el cristiano sabe que ha pecado y que ha ofendido. Pero lo que tienes tú, hermano, que aferrarte a la gracia es decir, esto no me hace un pecador. Esto no me transforma en pecador. Señor, yo sigo siendo, me aferro a la gracia, perdóname. Yo sé que tú me has perdonado ya, esto no me transforma en mi naturaleza. Y corres a los pies de Cristo y tomas del poder para vencer tu pecado, hermano, y Dios te dará la victoria. Pero si un cristiano, hermano, comete un pecado y sigue practicándolo, y aunque el Espíritu Santo lo redarguya, él no lo quiere abandonar y él sigue insistente ahí, llegará el momento, hermano, en que él caerá de la gracia. Solo hay tres maneras que yo veo, hermano, de caer de la gracia. Número uno, rechazarla. Que usted diga, no me interesa la gracia. Yo me salvo por mí solito. No necesito la gracia. Muchas gracias. Segundo, hermano, es que una vez habiendo recibido la gracia, tú digas, ahora me esforzaré, ¿verdad? Le echaré muchas ganitas, me voy a hacer muchos buenos méritos para que Dios vea, ¿verdad?, que de verdad yo me merezco la gracia. En el momento en que tú piensas de esa manera, en tus merecimientos, ¿qué crees? Caíste de la gracia. Y el tercero, hermano, camino para caer de la gracia es que abuses de ella, haciendo tu libertad, convirtiéndola, dice Pablo, en libertinaje. Así es que, hermano, usted y yo tenemos un reto grande, es permanecer en la gracia de Dios. Como le repito, se nos fue de vuelta, hermano, la libertad que Adán perdió el día que pecó. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ninguno de los que estamos aquí somos esclavos del pecado, de ninguno, hermano. Cristo nos dio el poder de vencer cualquiera de ellos. Dale un aplauso al Señor, hermano, porque eso es algo extraordinario. Termina el apóstol Pablo diciendo: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Todo pecado, hermano, siempre va a producir muerte. Por eso el Señor nos insiste, hermano, que no nos hagamos esclavos de ningún pecado. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ese es nuestro destino, hermano. La vida eterna no es algo futuro, hermano, ya es algo que disfrutamos. La vida eterna empieza el día que recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Amén. Así es que en esta noche, hermano, yo quisiera que oráramos. No traía un mensaje largo, póngase de pie. Y yo quiero que en esta hora oremos, hermano, precisamente para que podamos, hermano, decirle al Señor: Señor, yo estoy aquí y reconozco y creo que no soy más esclavo de ningún pecado. Y yo quisiera, hermano, que oráramos en esta noche para que, si usted está batallando, hermano, con algún pecado, no se deje engañar por el diablo, hermano. No se deje engañar por lo que siente. No se deje engañar por lo que el diablo le pueda venir a acusar. Acuérdese que el acusador, hermano, precisamente viene a eso, hermano, a hacernos sentir culpables. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos 8 también: ¿quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica, ¿verdad? ¿Quién condenará, dice, si Cristo es el que murió, también el que resucitó, el que está sentado a la diestra? ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por cada uno de nosotros. Así es que, hermano, yo creo firmemente con todo mi corazón que todos los que estamos aquí, hermano, de ahora en adelante, creo que viviremos una vida en victoria, hermano, por nuestra fe, hermano, por nuestra fe, por nuestra fe. Dígale al Señor en esta noche, empieza a orar y dígale: Señor, aquí estoy en esta noche. He escuchado qué posición tengo. Tengo la misma oportunidad que Adán de, no siendo esclavo del pecado, tomar la decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo cada día de mi vida. Esa libertad que ganaste en la cruz por mí, Señor, yo la quiero aprovechar, Padre. Señor, ya no quiero más ser engañado por el acusador de mi alma. Señor, no quiero más creerle a él en lugar, Señor, de creerte a ti.